eterno Padre Santo, Rey poderoso. Creaste la tierra, los mares, el cielo y mi corazón. Todo reino y potestad se rinden ante ti. Todo poder y autoridad pertenece solo a ti. Eres Rey del universo, Padre Santo, Padre bueno. Cautivaste la tierra, los mares y mi corazón. Cantaré de tu grandeza, viviré en tu presencia, Rey de gloria, santo eres tú. Poderoso, Rey glorioso, quien como tú, mi Padre bueno, te amaré, por siempre vivirás. De Jehová es la plenitud de toda la tierra, de mi Dios la majestad y el dominio. Dios eterno, Padre Santo, Rey poderoso, creaste la tierra, los mares, el cielo y mi corazón. Y todo reino y potestad se rinden ante ti. Todo poder y autoridad pertenece solo a ti. Eres Rey del universo, Padre Santo, Padre bueno. Cautivaste la tierra.